Bienvenidos, buenas noches. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy al doctor Enrique de Rosa, que nos va a hablar de la extraña fascinación social por los delincuentes. El doctor de Rosa es médico especialista por la Universidad de Buenos Aires, en medicina legal, psiquiatría, neurología, especialista en sexología clínica y psicoterapeuta. Es también especialista en ciencias cognitivas y presidente de la Asociación Argentina de Victimología. Perito forense en causas judiciales desde hace más de 20 años. Ex psiquiatra forense de la Asesoría Pericial de San Isidro, ex médico legista y psiquiatra forense de la Defensoría General de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Es ex miembro de la Sociedad Internacional de Criminología de París, difusor en temas de salud mental y forenses en medios del país y del exterior. Creador y conductor del programa de temas forenses Bar el Crimen. Docente de la UBA durante más de 25 años. Y tiene una larga trayectoria de docencia en Argentina, Francia, España e Inglaterra. No me voy a extender mucho más. Los dejo con el doctor de Rosa y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, por el día un poco complicado. Gracias. Y voy a tratar de adecuarme al micrófono. Es extraño, ¿no? Porque cuando yo me dedico al tema, básicamente, independientemente del currículum, yo me dedico a... Mi actividad práctica consiste en el área de la psiquiatría forense, de la psicología, del comportamiento, que termina siendo atravesada por las cuestiones, finalmente desembocan en temas legales en muchos casos, pero no terminan siendo lo que vamos a ver ahora. Ahora, uno no puede abstraerse de la realidad y ver cómo indefectiblemente la realidad de los comportamientos sociales terminan impactando hasta en una charla. Y esto un poco para decirles que si bien el tema que vamos a estar tocando parece muy lejano, la idea es hacerles notar que parte de su atractivo es que es extremadamente cercano. Así que bueno, espero que lo disfruten. La idea sería hacer una charla relativamente rápida. En general, por una cuestión de mi perfil obsesivo, va a ver que hay mucha información, pero básicamente para que vayan juntando aportes, preguntas y sobre todo planteos, porque seguramente muchas cosas son conocidas por ustedes. Lo que estamos viviendo ahora es algo bastante, bastante interesante para nosotros, que es el auge de las series, de las películas, desde un caso bastante conocido, otro muy conocido, y este quizás un poco menos conocido, una película Acusada, relativa, ahora sí, a casos que ustedes sí conocen. Carlos Robledo Puch, el ángel negro, el ángel, y después vamos a abordar sobre eso, el caso de Lucila Fent y Solange Knabenheimer, y el caso de Arquímedes Pucho. Ese era el sótano donde Arquímedes Pucho, en Martín y Ormar, en el centro, una esquina en realidad de San Isidro, él tenía a gente que, como ustedes saben, y por la edad, y porque supongo que algunos de los cuantos habrán sido exjugadores de rugby, sabrán más o menos qué implicancias tenía. Entonces, bueno, esto llegará a esto. ¿De dónde vengo y cómo llego a este tema? Es para decirles que el primero fascinado por este tema y el que lo convirtió en alguna medida en mi profesión soy yo. Es decir, el otro día en un juicio oral me acusaban de haber defendido a un sujeto realmente un malo de película, obviamente una persona con la que uno no tomaría un café, de hecho porque él había asesinado a su esposa, así que digamos no era un sujeto muy confiable para darle la espalda. Pero el comportamiento criminal es fascinante, y vamos a abordar esa idea de la fascinación, lo cual no quiere decir convalidado, pero significa que aporta una gran cantidad de cosas sobre nosotros mismos. En realidad, ¿por qué apasiona? El doctor comentó ese perfil, pues se extendió, que me llena un poco de vergüenza, pero digamos, el tema de la sexología. Soy sexólogo y soy criminólogo. ¿Son dos cosas opuestas? No, son Eros y el Tánatos es la doble cara que nos mueve desde el origen de la humanidad y nos mueve a nosotros en lo cotidiano. Ustedes hoy acá inclusive están viniendo y haciendo un esfuerzo, aunque no parezca, están en un sentido, en el sentido de lo que fluye, de lo que está, versus otra gente y otras situaciones que están en otro sentido. Entonces, esa díada es la díada en la que nosotros estamos inmersos, así no abrevemos en ninguna corriente filosófica, por así decirlo. Es decir, habitamos un espacio, pero que quizás a veces no sabemos. Hay algo que sí está pasando en nuestro medio, que ya viene pasando en otros países hace mucho tiempo, y es una plétora infinita de series y películas y demás sobre el comportamiento criminal. Y preguntas, el doctor comentó, nosotros tenemos hace 3 años un programa, a lo cual ha concurrido el amigo Gastón Sayula Tobías un par de veces, que se llama Bar el Crimen, y en realidad, ¿cómo empieza ese programa? Era la época del caso Ángela Rauso, en el cual no bastaba que uno fuera, así fuese a la peruquería a tomar un café, y decían, pero pará, no, decime en serio, ¿quién fue? ¿Fue el portero? De hecho, era nuestra primera presentación. ¿Fue el portero o fue el padre? No, fue el padrastro. Esta idea de que la gente empezó a meterse en esa realidad de lo que antes era la causa judicial. Los que son abogados acá saben que un magistrado decía, el magistrado habla por sus escritos, no hablaba por otro lugar, y hoy no, están hablando los medios de esto. ¿Qué pasa con estos sujetos que repudiamos en su accionar moral, humano, que van en contra de nuestras creencias filosóficas, religiosas o ambas, y sin embargo igualmente nos fascinan? Es un poco lo que queremos abordar, esta idea de la díada, del bien y del mal, del Eros y del Tánatos, de la vida y la muerte. Eros tiene una propaganda, también estamos en una sociedad hipersexualizada en la información, pero simplemente vida y la muerte. Y cómo ambas figuras en realidad confluyen como complementarios en las cuales una contiene a la otra o la otra es contenida por una. En realidad, el gran tema es que a veces esta idea de bueno o malo, Guranim, que dice la frase, está incluida. Esta sería la imagen que yo les invitaría a ver, si no fuera sino la doble cara de Jano, de las monedas romanas, que para ver en todo lo que vamos a estar hablando. Es la misma idea que tenemos en cualquier simbología. De hecho, nosotros venimos de tener un equinoccio y en realidad también nos habla de ciclos que después se trasladan hasta nuestras fiestas religiosas, ¿no? Y que luego justamente se transforman en símbolos, y que esta idea de lo cíclico, del balance entre una cosa y la otra, es inmanente a nuestra existencia cultural. Esta lucha entre nuestra representación antropomórfica, y por eso lo puse, alguien va a decir es Kiss, bueno, la idea era que fuese Kiss, entre el bien, la pulsidad entre el bien y el mal, como opuestos, o la famosa cuestión de que en algún momento nosotros mismos nos hacemos planteos existenciales cuando en momentos trascendentales de nuestra vida se está jugando a las cartas. El ayacta es, en realidad quiere decir simplemente cuando la suerte, los dados están tirados. Bueno, esta idea de que se está jugando es el origen de la cuestión vital. Para todos, y intuyo que para varios, yo puse esto y digo, bueno, ¿qué edad más o menos tendrán? Bueno, entonces creo que esto lo recordarán varios. Aprendimos a crecer en un ámbito en que la televisión, los medios tenían que ver con la violencia. Ahora no nos parecía, no nos parecía grave ver una serie de combate porque tenía que ver, o no nos parecía más grave, puse John Wayne porque fue el más viejo que se me ocurrió, pero después hubo decenas de esto. Pero la idea de que el delito, la violencia, no sé, nos atraía, ha sido parte de lo que nos fueron inculcando desde chicos. Si uno tomara, vamos a ir por uno, si uno tomara los villanos que James Bond ha ido tomando, hay bastantes estudios psicológicos interesantes en la evolución de los personajes de James Bond, pero aparte sus villanos, la contracara, y no son casuales, responden a épocas, responden a imperativos culturales. Y el último, el de arriba, lo puse por algo, porque en una escena, si alguien recuerda esa película, era la bellísima Sophie Marceau, que una vedette en ese momento en Francia, vedette en el sentido de estrella, ¿no? En Francia, y que no hace otra cosa más que estrangular al héroe, pero en realidad ese estrangulamiento es lo que en otras áreas se llama el estrangulamiento erótico. Entonces, en el momento, la muerte volvía a tener que ver con el erotismo, ¿no? Y los villanos, ustedes vieron que nunca terminaban de matarlo, le avisaban, le decían, le ponían en cosas, era peor que el coyote y el correcamino, pero bueno, de alguna manera zafaba siempre, porque la idea era que el punto final nunca llegara. Una película un poco más realista, años más tarde, si a alguno le interesó el cine español, era Almodóvar y Matador, en la que hablaba algo en que la idea de la muerte y la pasión erótica, hoy hemos abandonado la idea de crímenes pasionales, tenía que ver una periodista que se enamora con un torero que en realidad es un asesino, y en realidad ambos cultivan el goce, el culto por la muerte, y en realidad no se atreven a manifestarlo. Él perdió esa posibilidad de matar, y entonces terminan por matarse ambos. Ahora, esto es nuestra realidad, es un poco menos divertida, es un poco menos cinematográfica, y tiene que ver hasta con cosas que nos avergüenzan, porque arriba estamos hablando de personas, de políticos y demás, y todo lo que nos atraviesa. Y abajo estamos hablando de algo que, al que le interese o que sepa, es gravísimo. Es cómo de golpe hasta un poder que nos debe proteger, como es el Poder Judicial, tiene que ver con bandas. Yo esto lo salvé, aparte de por la imagen del juez, el ex juez Melazo, es hasta por la frase, el ex juez Melazo le mexicañó 100 kilos de droga a un narco. Es toda una definición de una época, ¿no? Entonces, en alguna medida, nosotros estamos en cosas tan lejanas que parecían en ese John Wayne, como que en nuestra triple frontera, el hombre más buscado de Hezbollah estaba acá. O esto, yo tengo que ir el jueves a hablar con una serie de charlas con magistrados de todo el país, entre los cuales hay mucha gente de Rosario. Esto es algo que es un problema realmente grave y está instalado en la sociedad. Ya no es todo esto, estoy yendo desde fuera de la pantalla a la pantalla. Esto, hay casas de jueces, edificios donde han vivido jueces y hoy no viven, y son personas particulares que son tiroteados o son amenazados, y todo tiene que ver por un grupo que se está adueñando del país. O la realidad de todos los días. Sí. Yo normalmente doy frecuentemente o charlas, como les digo, en un programa radial que tenemos, y siempre trato de tomar la última. Y esto es simplemente lo que aparece en el día de hoy. Y lo grave es que cuando yo empecé a trabajar sobre el trauma psíquico, que es un poco a lo que me dedico, luego trasladado al área de lo forense, teníamos que buscar información. Y al inicio de todo, la información hasta tenía que venir de afuera. La anécdota rápida es, hace unos cuantos años en Chile me hacen una entrevista para una cadena colombiana y me mencionan la Virgen de los Sicarios, y yo realmente no sabía de qué se trataba. Es decir, nosotros no, seriamente creo que no conocía la palabra sicario. Hoy lamentablemente cualquier chico sabe lo que significa y tiene instalada la palabra sicario. Bueno, esos son los cambios culturales que luego se trasladan a lo que nosotros vemos acá, a esto. Tumberos, en realidad, ustedes saben, tiene que ver con la metodología, la filosofía, la cultura, cultura en sentido antropológico del término, de la tumba, de la psicología carcelaria. Y eso se ha transformado son series de cultos. O el marginal, que de alguna manera ser un marginal era algo que uno aplicaba contra alguien para denostarlo. Entonces tenemos varias cuestiones. La violencia está instalada en general o en personajes, y ver que en principio tenemos sí series y tenemos manifestaciones de la violencia como tal, y de alguna manera representa otra diferencia en cuanto al aspecto psicológico. Los personajes que son paradigmáticos de esta violencia, esa es otra cosa. La otra es cuando esa violencia, por ejemplo, uno sabemos que es ficcionada, que representa algo que no existe, que también se coloca, se arma en otra parte de nuestro psiquismo. La siguiente es cuando hay hechos de la realidad que son reinstalados y reinterpretados en una película. Jeffrey Dahmer era un asesino y caníbal norteamericano y es un poco el personaje que dio origen que inspiró al Aníbal Lecter, pero no fue nada. Después tenemos un paso más adelante, son los relatos sobre realidad, sobre hechos concretos, y son un poco lo que estábamos viendo. Y vamos a ver cómo esos hechos pueden ser justamente a veces idealizados o vueltos románticos. Yo concretamente, habiendo tenido en mis manos y habiendo participado y habiéndolo citado, pero que no vino nunca, a Robledo Puig varias veces, no fui a ver la película porque sabía de la diferencia y esto era hablado con el autor del libro. Ver si los relatos siguen siendo binarios entre héroes y villanos o en realidad tocan aspectos mucho más humanos. Y la pregunta del millón, ¿por qué algunos casos llegan a la notoriedad y otros no? Es decir, ¿ustedes suponen que solamente esos crímenes gravísimos son los que aparecen en los medios? En realidad es bajísimo el porcentaje. De hecho, hay una estadística muy interesante que la plantea un forense norteamericano, que dice un psiquiatra forense norteamericano, un psicólogo forense, perdón, ¿no? Que dice que uno tiene 12 veces más posibilidad de ser asesinado por un familiar que por un extraño, lo cual es absolutamente cierto. Normalmente los homicidios ocurren en un porcentaje muchísimo más alto entre los conocidos. Sin embargo, tiene otra cuestión. ¿Qué películas? Y que si luego a alguno le interesa, cópielo, véalo. Nos tocan la historia de un clan, del clan Pucho, el Ángel, el caso de Robledo Puig, el Hombre de Barro, del caso del Petiso del Judo, Casetano Santos Godino, Acusada, la que decíamos, el caso de Lucila, puse acá Fenn, Mujeres Asesinas, una serie, un capítulo en particular de Silla Murano, El Ciudadano X, Citizen X, el caso de Andrei Chikatilo, un famosísimo homicida ruso, interesantísimo desde el punto de vista criminológico, El Estrangulador de Rinton Place, El Vampiro de Düsseldorf, muy interesante, El Estrangulador de Boston, otro caso muy interesante. Estos son algunos, hay toneladas, y hay muchos que no están, La Matanza de Texas, El de Caso Monster es una película que quizás sí más cercana, y para que la hayan visto, es una película que hace Charlize Theron. ¿Y por qué es interesante? Porque en general, parte de los personajes que se instalan nunca se imaginan que los asesinos emblemáticos van a ser mujeres. Y tiene una razón, y nuestra silla nos ha dado el honor de manifestarlo. En general, la mujer no genera asesinatos violentos, sino que utiliza mucho más frecuentemente, cuando ha sido asesina serial, el veneno que la violencia. Y son mucho más espectaculares aquellos en que ocurren de otra vía. Bueno, ¿cuántas películas, el caso de Jack el Destripador? ¿Cuántas películas y cuestiones sobre el caso del clan o de Charles Manson? El caso de Una Bomber, bueno, todos los casos de psicosis. Y la historia de Olga, una mujer que famosísima en Rusia, creo que en Ucrania en realidad, que es una de esas otras raras asesinas. Vamos a tener una primera mirada para instalarnos simplemente, pero ¿cuáles son algunas de las explicaciones de todo esto, de por qué nos fascinan? Una muy simple, y no en orden de importancia ni nada, pero y son algunas nada más. Una muy simple es defendernos en que está en algún lugar de aquello que tememos. Es decir, estos homicidios que ustedes no se enteran, o estas causas que no se enteran, o lo que aparece, o los cultos de programas de este tipo, en realidad tiene una ventaja, están en la pantalla, no están al lado nuestro. Cuando uno toca otras clases sociales, o concretamente por eso puse el caso de Rosario, la frase de un juez de Rosario fue muy interesante. Me dijo en una de estas charlas, nos dimos cuenta que la cosa estaba mal cuando mataron a la primera persona en Boulevard Oroño, que es el central de Rosario, perdón. Entonces, una es defendernos de esto. Las otras hay varias, pero digamos, la otra es que la atracción es que el homicida serial, que es en general es que es tomado para estos casos, el homicida excepcional es un sujeto que en el imaginario decide casi, vamos a ver en la jornada mítica entre el héroe, el santo y el villano, decide tomar un camino que lo toman pocos. Entonces, en alguna medida toma un camino inexplorado. La fascinación es ver algo que los demás no hemos visto ni deseamos ver, pero nos intriga muchísimo qué hay por ahí. Y de alguna manera también, vamos a ver en otro tipo de situaciones, casomados, casos de las, donde no hay homicidios, casos de estafas, por ejemplo, alguien que toma un atajo, que es una de las fantasías muy estudiadas desde el misticismo, desde algunas corrientes, de cierto lado, que la fascinación por el camino fácil, por el camino corto, ¿no? La idealización, es decir, estos personajes, ¿por qué habrán hecho esto? Básicamente hacer lo que yo no pude, no me animo, vencer el tabú. Estamos construidos positivamente y afortunadamente en funciones de tabúes. Cuando la sociedad empieza a tener cuestionar estos tabúes o no los tiene introspectados, empieza a haber problemas. Un poco lo que nosotros vimos hasta el día de hoy es la pérdida de límites. La identificación morfológica o tipológica con los personajes. Vamos a ir viendo después eso. Esto es muy interesante porque es algo aquello que no pensamos. Y van a ver, esto es muy estudiado en asesinos seriales. ¿No les llama la atención que en general en todas las películas los asesinos seriales son todos blancos, son caucásicos, son más o menos de clase media, son insospechados? ¿Sí? ¿Por qué? No hay asesinos seriales de afroamericanos o latinos. Aparentemente uno solo, el caso Ramírez. No, eso es mentira. Ramírez era un caso famoso, lo vamos a ver, pero en realidad la característica de Ramírez era que se tatuaba signos satánicos en el cuerpo, si no tampoco hubiese entrado. En general es la identificación de esa misma clase que busca protegerse. Hay un film reciente, una cadena de films, se llama La Purga, que plantea esta fantasía de matar en un momento que le sea permitido. Esta gente se lo permite. Y es la gente que normalmente no lo hace, porque los otros también sí lo hacen, pero de alguna manera no son mediáticamente interesantes. La fascinación de la pregunta esa, que es la que siempre, y muy interesante y aburridamente, me hacen todos los medios cuando yo paso a leer. Doctor, ¿qué tiene este fulano en la cabeza? Nada. No, ¿qué esperan que tenga? Básicamente, esperan que uno les diga qué es, y ahora lo vamos a ver, loco, un algo, alguna cosa que yo pueda decir que tiene. Este que tiene en la cabeza tiene algo que ver. Yo, perdón si te estoy preguntando con el coso láser y estoy dejándote ciego cada tanto, pero por el momento Parkinson no tengo. Pero un camino de autoconocimiento, es decir, como uno se conoce por el lado del otro, y sí, el otro exploró, ¿se acuerdan el camino que nosotros no exploramos? Las trillas de Brasil. ¿Y qué le pasó? ¿Qué lo lleva a esto? Y esto vamos a ver qué pasa en un par de condiciones, una de las cuales se llama hibristofilia, la fascinación, el encanto, la parafilia ligada a estos personajes. Una que parece muy tonta, pero es la más central, y como todas las respuestas más obvias, a veces resultan ser las más evidentes. La cercanía con la notoriedad. Yo hoy habíamos hablado con esto de traer algún film, pero no daba el espacio y demás espacio de tiempo también para traer. Pero es fascinante, busquen la ejecución de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer o alguno de esos y van a ver qué cantidad de gente dice que lo conocía. Es decir, de golpe se llenó de un... Él sí tenía un millón de amigos. Y cantidad de gente quería conocerlo. El fenómeno de la sombra. El fenómeno de la sombra es un fenómeno psicológico muy abordado en la psicología junguiana, fascinante, en el cual es casi todo lo que nosotros vivimos, pero vamos negando. La sombra, de la misma manera que nosotros tenemos sombra física, tenemos sombra psíquica. Eso no es algo malo, tampoco es algo reprimido. Es algo que no incorporamos a nuestro psiquismo de alguna manera. Y socialmente no incorporamos que esos personajes son parte de esto. Yo normalmente, por el deseo de hacerme insultar, te digo que en general cuando hay una entrevista que esto tiene que ver con cuestiones sociales. Apareció en estos días, ustedes saben que ahora los juicios se hacen por Twitter, entonces bueno, apareció un sujeto zoófilo, se llama zoofilia. No digo que sea una maravilla, pero la gente pedía que hicieran lo mismo con él que él había hecho con un perro, pero en condiciones mucho más graves, que se las voy a ahorrar por el lugar y demás. Cuando uno aclara que esto tiene que ver con una construcción de lo social, todo el mundo dice, yo no tengo nada que ver con esto. La pregunta después de esta siempre es si uno sería capaz de matar. Esto que ha llevado todo este fenómeno, que eso del personaje que existe, pero estos personajes tremendamente atrapantes de Breaking Bad, y fíjense que es un sujeto no solamente normal, sino que es un sujeto que de golpe es hasta casi particularmente burgués y medio, un profesor en Estados Unidos, no es una persona, no es un abogado, no es un médico famoso, pero padece algo pobre que lo vuelve inocente, padece de un cáncer, y eso justifica todo lo otro. Entonces, esto ha llevado a algo que nosotros estamos viendo acá, pero cuando ustedes, o viajando, o leyendo, lo que sea, vean cómo es la situación actual, por ejemplo, en México. Nosotros el otro día estábamos haciendo una estadística de los casos. El 2017 hubo en México asesinatos alrededor de 33.000, creo que eran, y en el último mes esa estadística era aún mayor, era de 3.000 y algo de casos, 3.600, no quiero equivocarme, pero viven en esto, la narcocultura. Nuestro ídolo futbolístico del pasado, Máximo, hoy está viviendo en un club de, no sé por qué eligió Sinaloa, pero digamos, está bien. Y acá algo, una nota de una española que dice: no hay nada cool en Pablo Escobar. ¿Por qué no hay nada cool? Y porque lo están presentando como un sujeto simpático en el fondo. Y cualquiera que le interese la vida de Pablo Escobar, van a ver si algo no tenía, era un sujeto de una perversión particular. Esta cultura narco se instala hasta en series y se instala hasta en cadenas. ¿Por qué puse el tema Netflix y demás? Porque ilustra que se ha convertido en un mercado. El dinero no tiene ideología, es interesante, y dice qué es lo que funciona y qué no funciona. Y esto nos demuestra que esto funciona, es decir, que la sociedad está interesada en esto. Y pasa también que hay sujetos que desde lo individual se interesan a tal punto que pierden lo que nosotros esto lo llamaríamos una distorsión de imagen corporal, dismorfia. Un señor que se va operando progresivamente para parecerse a Skeletor, el personaje de las comidas. No está internado aparentemente, pero esto es reciente, no es ni siquiera un año. Dios, entonces con los nuestros. Este era Cayetano Sanudo Jodino, el petiso orejudo, por razones que son obvias, era petiso y era orejudo. ¿Qué le había pasado a Cayetano Santos Godino? Eso es en Ushuaia, en la cárcel. El gato es el gato que él termina matando. Y para la historia, que ahora va rápidamente, esto llevó a una película. El Niño de Barro, que como salió en otra época no tuvo tanta repercusión, pero la historia de Cayetano Santos Godino es justamente una historia aterradora. Es algo muy terrible. Básicamente lo que este chico, luego muchacho, este asesino en realidad, había sido primero una víctima de los casos de violencia por parte de su padre, por parte de su familia. Lo de petizo y orejudo era porque tenía una microcefalia ligada al detenimiento en el desarrollo que había sufrido por las lesiones. Esto, siendo psiquiatra, estando en los asilos, eran los psiquiatras o los neurobiólogos viejos se jactaban de haber visto o tenido a su mano el cerebro de la microcefalia. Básicamente, él se dedicaba a ser un sujeto violento. Empieza con algo, yo trabajo bastante en la relación criminológica entre maltrato animal y otras formas de violencia, otras formas de violencia sobre los humanos. Y es interesante que él es uno de los ejemplos más clásicos de esto. Por eso la imagen del gato que ahora les voy a contar. En esto que van a leer ahí, pero como no estamos por esto, por Cayetano Santos Godino en sí mismo, pero ilustra el grado de violencia que tenía. Él mataba, tenía una forma de matar particular que era clavándole clavos en la cabeza a chicos de su edad. Pero vayamos al fenómeno del gato. Lo que lo vuelve fascinante es que tiene una estructura mítica de relato, como si fuese un cuento armado para, porque él en la cárcel, quienes han tenido alguna experiencia, sea militar, sea, espero que no carcelaria, pero digamos, al menos militar o algo, saben que estar encerrado, a veces uno le da mucha importancia a cosas pequeñas, es decir, le puede dar importancia si fuma a un cigarrillo, si no fuma también, o al mate, o la yerba seca, y a un animal. En mi caso, me ha tocado, por ejemplo, estar en la marina y ver que de golpe un gato, particularmente, tiene una importancia casi totémica, ¿no? Bueno, esto pasa en las cárceles. Este gato era la mascota de todos. Él entendió que era la mascota y lo mató, o la mató, no sé si era un macho o hembra, y obviamente eso él sabía que iba a ocasionar su muerte. Entonces, en el curso que vamos a ver, este personaje, obviamente, es un personaje que lo vuelve atractivo en cuanto historial desde todo punto de vista. El otro es nuestro conocido ahora por las nuevas películas, Carlos Robledo Puig, que les voy a narrar la historia, 17 supuestos homicidios, 11 comprobados, nunca pudo salir, aunque la condena la tenía cumplida hasta el año 2000, hace un raid enorme en una zona, si alguno es de la zona norte, va a ser que la zona es muy pequeña en la cual se manejaba, era una zona de confort bastante característico. Empieza con un primer homicidio en un boliche de esa época llamado de Namur, mata a los serenos, luego en garajes, en demás lugares, y todo pasa entre el 71 y marzo del 72, en total 11 meses, y en esos 11 meses, entre otras cosas, mata a sus dos cómplices. En los últimos días, yo creo que básicamente por la novela y por la película, aparece algo que obsesionaba a todos en ese momento, y era la sexualidad de Robledo Puig, que en realidad creo que es una extrapolación. Pero lo interesante del fenómeno es que esto ocurre en un momento particular de la Argentina, que es lo que a veces olvidamos. Y acá sí los invito a que nos instalemos en el crimen, en el criminal, la respuesta social, pero también el contexto histórico y cultural en el que ello ocurre, que es bastante interesante. Hoy escuchaba, mientras estaban todas estas marchas, alguien que decía que no ocurra otro Costequi y Santillán. Ese no ocurra otro Costequi y Santillán es casi decir, estamos esperando que pase, ¿no? Estos tipos, no, qué aburrida la represión que hace esto. El personaje, sin embargo, el libro, Rodolfo Palacios es un periodista excelente que hizo un libro no solamente sobre... Este es Robledo Puig hoy, esta es la versión mejorada de Robledo Puig, está todavía peor. Él en realidad hoy tiene un cuadro, que es lo que suponemos varios, que ya estaba con un cuadro psicótico incipiente, lo cual no lo volvía inimputable, pero luego posteriormente, entre las torturas, los malos tratos y demás de este chico, imagínense, de este chico, que este chico, ¿cuál era lo fascinante? Que no se esperaba que el delincuente tenía que ser de otro tipo morfológico, fisiológico, tipológico, es decir, la cuestión de la belleza era algo buscado. Vamos a ver más tarde que eso es algo que las películas muy habitualmente. El caso que acá les decía estaba mal escrito. El caso de acusadas, Solange Gravenheimer, Lucila Fend, en el que directamente no se sabe exactamente al día de hoy, si bien si fue realmente es el crimen que ocurre en Vicente López y Adelina, que si es efectivamente ella la homicida. La realidad es que alteró profundamente la vida de todos, inclusive con la de la supuesta asesina. Pero ponen, obviamente, una versión, en todos los casos, bastante acaramelada de la situación. El caso de un ex Puma, pero su padre hoy, que en realidad había sido parte de grupos de tareas y demás, y quedándose fuera de esos grupos, empieza a encontrar otro tipo de trabajos. Esto de secuestro a sociedad anónima era porque el caso Naún o alguno de los casos que ha tenido eran por encargo y él lo hacía dentro de su radio de gente que conocía por su hijo. Esto, como les mostré antes, era donde el sótano donde él tenía a la gente. El caso Barreda. Esto es Barreda relativamente ahora. Esto es su consultorio como está ahora la casa. ¿Y por qué está así ahora? Porque se va a hacer una serie sobre Barreda. Va a aparecer un documental o una serie sobre Barreda. Yo no puedo evitar pensar que Barreda tenía un Falcon verde en esa época y hoy está en un tema sucesorio y viendo si con un conflicto de tipo legal, que ustedes me dirán cómo se resuelve eso, pero sí para recuperar sus bienes, porque claro, de alguna manera son suyos. Esto llevó que Barreda fuera, la famosa frase, ustedes saben, fue cuando él comete el crimen en el que mata a su suegra, a su esposa y sus dos hijas, es va a barrer, como supuestamente en la economía familiar funcionaba, y la esposa le habría dicho, anda a hacer ese trabajo que es el trabajo de las conchitas, refiriéndose de una manera un poquito despectiva a la gente que ayudaba en el domicilio. Él va buscar dónde estaba la escoba. Este es el relato de Barreda que le hace a Palacios y es el relato que hace en la causa. Y encuentra en el desván o donde sea, en ese lugar, una escopeta que le había sido regalada, me río porque es grave, porque parece ser escrito, le había sido regalada por su suegra y estaba cargada y estaba a mano. Y en un impulso, él mata a todos, lo cual lo vuelve, ¿se acuerdan? Lo de toman el camino, que no sé. Bueno, esta es la estampita de San Barreda, que circula por cárceles y demás, porque Barreda, y esto me lo contaba un abogado, un colega de ustedes penalista, que decía que era vitoreado las primeras veces al entrar, porque se había animado a hacer lo que muchos fantaseaban. Y esto no lo hice yo para la ocasión, esto existe. Y el libro, y Barreda se dedicó a tanta gracia de cargar un cartel inclusive con ni una menos. Así que, digamos, con esa cara de deprimido no le faltaba al sujeto burla. El otro personaje interesante en nuestra historia reciente, dígame si no es adorable que un parricida sea adoptado por Eve de Bonafini. Por eso, yo creo que fue Ortega y Gasset que dijo que la Argentina es un país para salir de gira, pero digamos, yo creo que realmente, y eso es lo que hace que a uno le interese tanto la criminología y la psiquiatría. El caso fue este, en el que el padre y la madre son asesinados, tanto por Sergio Joglender, el anterior, y el conocido, el de Sueños Compartidos, se llama Sueños Compartidos, lo cual uno no puede evitar el análisis del asunto, y Pablo, su hermano, asesinan a su padre y a su madre. Entre medio, hace unos años hubo una película que deja sobre el final la idea que en realidad había sido un grupo de tareas. De hecho, la película termina con un falcón verde y ellos serían inocentes. Esto es una constante en muchas películas en las que introduce la idea de que el malo no es malo, en realidad es una pobre víctima del sistema. Esto es otro género dentro de algo un poco menos conocido, es cuando el propio sujeto se transforma en autor de su propio relato y tiene éxito en esto. Van a ver que Claudia Sobrero, la asesina de Lino Palacios, en realidad la sobrina y asesina de Lino Palacios, también hace lo mismo. Esta es, obviamente, Silla Murano, que tiene un nombre larguísimo y demás, que tuvo 7 de sus amigas que las envenenaba. Esto es como lleva al cine con Nacha Guevara. Esta es Claudia Sobrero, que la vamos a ver después. Pero lo interesante es que va, pues no nos pudimos evitar como sociedad tenerlo, va a comer a lo de Mirta Legrand. Es decir, uno normalmente no lleva un envenenador a comer a su casa. Pero bueno, esto es parte del morbo del cual estamos. En esa emisión existía, yo me pasó ir a un programa de Mirta Legrand y obviamente la pregunta que yo no podía evitar, pero ¿y no estaban con miedo, en serio? Y nada, nadie comía realmente. Entonces, parece que todo el mundo estaba medio tenso en ese episodio, es lo que cuentan. Y ella, una mujer muy astuta y absolutamente desprovista de todo freno inhibitorio, le contaba a todos, incluido el marido y demás, que había tenido 136 amantes. No sé cómo los había contado, pero digamos, es lo que decía. Él le dice a Mirta Legrand, no se preocupe, estos son unos bombones que traigo. Silla Murano, como finalmente es escarcelada y termina, o purga su pena, no sé, le envía de regalo a los jueces del tribunal que la hacen una caja de bombones. Así que son gente que se ha dedicado a vivir su personaje, por lo cual la envenenadora de Montserrat obviamente se transforma en un personaje extremadamente atractivo. A tal punto que inauguró un género que luego incursionó, no voy a volver atrás, Carlos Robledo Puig. Déjeme preparar un par de almuerzos en olivos y salgo la República. Esto se repitió y Silla Murano Chef era presentada como tal, cosa que también dijo Robledo Puig recientemente, que él iba a asesinar a Cristina Kirchner. Digo, Mirta era la absurda. A Cristina Kirchner. Con lo cual, mucha gente estaba pidiendo que lo escarcenaran. Ahora, el problema es que el imaginario revela las cosas que pasaban. Algo menos gracioso, el adorable Lino Palacio fue asesinado por su sobrina, Claudia Sobrero. ¿Lino Palacio? Bueno. Increíble. Bueno, esto es lo que pasa, y te agradezco la participación, porque esto es lo que pasa, es algo que nos atraviesa en lo concreto. Yo cuando les cuento de Robledo Puig en la juventud, o Schocklender, no puedo evitar mi propia referencia histórica, los lugares y demás. Es decir, no es una entelequia. O recordar lo que significaba Alejandro Pucho jugando para el CASI, digamos, y toda la lucha CASI-SIC y todo lo que representaba, y ser de Chevrolet y Ford, o ser de CASI del SIC en esa época. Y sí, claro. La novia, sí. Yo que dije, sobrina. Sí. Y ella misma no solamente participa en Mujeres Asesinas, sino que hace una. Ella escribe, así murió Lino Palacios. Ella hace el libro del relato y se transforma en un personaje. Esta atracción por el homicidio, por los crímenes de alguna manera pasionales, ¿se acuerdan de Pistorius, el famosísimo velocista que en realidad por las piernas ortopédicas, que los que habíamos practicado atletismo nos llamaba la atención en realidad lo que representaba como ventaja, hasta que de golpe mata a la mujer? Hoy es motivo de una serie, no sé si en Netflix o dónde, lo cual vuelve a alguien, ¿quién no puede recordar, independientemente de lo deportivo, a O.J. Simpson, que y su persecución y lo que representó en Estados Unidos y en el mundo, la televisación de la persecución, un auto yendo lento y los patrulleros yendo lentos de atrás? No sé cómo era, pero en realidad este sujeto participaba luego en películas cómicas. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Y nos lleva al fenómeno Pablo Escobar. Esto realmente... Vallejos, la novia de Pablo Escobar, es interesante, y es interesante el libro, es interesante la película, pero es interesante el libro que ella escribe, y si no la película, la hacen Javier Bardem y Penélope Cruz, muy interesante, porque cuando una la ve, ellos están hablando en un supuesto mal inglés, porque habla español, en realidad es el verdadero inglés de ellos. Entonces es muy gracioso los dos siendo supuestamente dos colombianos que están hablando en inglés, pero todo el juego de seducción que tiene que ver con lo que representaba el poder. Nosotros vamos a hablar un poquito más tarde de lo que es la enclitofilia. Enclitos que tiene que ver con la atracción por lo notorio, por el personaje notorio. Y esto es particularmente lo que le pasa a una periodista, a una persona muy importante dentro de la televisión colombiana en ese momento y que queda en las redes atrapada por Pablo Escobar. Estos son los personajes ficticios y al lado los personajes reales. Otro caso, el caso Madoff, que lo hace De Niro con Kim Basinger, esto parece. No, Michelle Pfeiffer. El verdadero caso Madoff, muy, muy interesante, que revela la lógica entre esta otra díada, entre el estafado y el estafador, que es algo interesante, entre que es menos agradable de estudiar, entre el homicida y sus víctimas, o entre el homicida y la víctima. En esto también se da una díada. Es muy interesante cómo todos los que participan en la estafa de Madoff, ninguno es... todos juegan, como dicen vulgarmente, la mancha con los aviones, y sin embargo son estafados. Es decir, ¿qué pasa con las víctimas en estas situaciones? Nosotros hemos tenido recientemente el caso este, en el cual la gente que cayó en imágenes. Vuelvo para atrás. Esto realmente pasó. La gente que cayó en la trama de Madoff eran los que se llaman esquemas Ponzi, los esquemas piramidales, que ustedes más o menos saben lo que es... En una forma más inocente son esos sistemas de venta piramidal en que, pero bueno, acá prometía ganancias imposibles. Lo mismo pasó con el caso Blackley, que yo fui a ver cómo era porque es muy interesante. Bien, le habrá pasado a alguno de ustedes también, vienen a ofrecerme una cifra que no daban los números. Si bien yo soy médico, vengo de una familia más o menos en que se manejaban el tema números, entonces que me ofrezcan un 5% mensual en dólares no me parecía que tenía mucho. Afortunadamente estaba vendiendo en ese momento un country, con una cantera de Tosca en la zona de Pilar, al lado de Villa Rosa, y el argumento de venta era que uno iba a vivir al lado del Coti Nocilia y de la Rúa. Interesantemente para nosotros, fuimos en familia, tenía sándwiches de lomito, pero digamos, que era lo que permitió que fuéramos. Sabiendo esto, nosotros también jugamos el juego del estafador, es decir, él estaba seguro, le contamos historias, porque Y era todo una obra de teatro. Era muy interesante porque creo que estaba algún polista o ahí dando vueltas y la gente estaba embelesada sacándose fotos con el polista y no entendía y cuánto había que poner. Y todos eran personas muy, muy respetables e inteligentes y sin embargo cayeron y cayeron muchos. Este personaje, él dice que su fantasía realmente era ser el Madoff argentino, como fue llamado, de hecho. En el mundo también existen cantidad de casos. Este es el famoso hijo de Sam. Esto es el caso Landru, que acá fue una revista, pero en realidad era el asesino o el barba azul de Cambe, que era. Este sujeto se dedicaba a estafar y matar mujeres y a seducirlas. Y dio en Francia, era ver una película cada 3 segundos sobre él. El caso von Bülow, el famosísimo caso real de al día de hoy no se sabe, está también en duda si él fue el asesino o no, fue un shock hipoglucémico, si fue un shock hipoglucémico inducido. Y de la misma manera, y este es el... Y este es el auto en el que es detenido Ted Bundy. Ted Bundy es el asesino por antonomasia serial en Estados Unidos. El caso de Ted Bundy, si tenemos otra charla de unas 4 o 7 horas, vamos a hablar, es un personaje. Lo que vale la pena ver, que creo que esto es lo que yo te decía, Gastón, es el juicio de Ted Bundy. Ted Bundy, por alguna razón, es en las películas elegido por un actor que es considerado como un galán, es decir, en que la belleza es un argumento. Y esto es bastante estudiado, en por qué se eligen ciertos actores para ciertos papeles. Y no es casualidad y tiene que ver con la identificación morfológica con alguien. El tema que Ted Bundy había convencido, estas son las múltiples facetas de Ted Bundy, que realmente era un galán, y sí, a ver si lo tengo más adelante, si no se los cuento, no, se los cuento. Es interesantísimo, si buscan en YouTube el juicio, Ted Bundy está haciendo lo que una antigua señora mayor diría el cabeceo de una pista de baile, mientras lo están enjuiciando le está haciendo así a una de las del jurado. En otra parte, como él toma el hecho de poder defenderse por cuenta propia, cosa que entiendo que en los juicios penales en Estados Unidos se puede, pero acá no, ustedes me dirán, pero él se transforma en su propio abogado, llama a declarar a una testigo que en realidad era la presidenta de su club de fans y le propone matrimonio. ¿Cuál es la gracia de este asunto? Dado que era frente a un juez, ese matrimonio es declarado legal, dado que está casado a partir de ese momento, tiene visitas que llamaríamos sanitarias o higiénicas acá, y de hecho tiene una hija, Rose, que no se llamaba Bundy, pero tiene una hija hoy, Ted Bundy, que luego, él, al poco tiempo, obviamente, es condenado a muerte y sufre su condena. Si yo les digo Carlos el Chacal, ustedes saben quién es, y este personaje tuvo que ver con varias partes de la historia. Esto en la época en que era conocido y luego cuando fue encerrado. Si de alguien se hicieron películas, si alguien se transformó en un personaje de novela, fue Carlos Ilich Ramírez, o Ilich Martínez, ahora me fijaré, Ramírez creo que era, que en realidad era la especie del terrorista romántico, y no tenía nada de romántico, era un asesino a sueldo, era un mercenario, en realidad que actuaba para quien lo contratara. Ilich Ramírez Sánchez, perdón. De él también hay cantidad de películas, y ¿qué hace también? Se casa con su abogada, es decir, seduce y demás a su abogada, cosa que también hacen otros, como el caso de Jock Lender, que en realidad no es con su abogada, pero sí con su psicoterapeuta. Esto nos lleva a dos conceptos. Ya no solamente nosotros estamos fascinados, sino qué pasa en el término del individual. En tiempo me dicen ustedes, ¿cómo andamos? ¿Sí? ¿Sí? Dos cuestiones, la enclitofilia y la hibristofilia. Los términos filia, ya saben qué es. Enclito tiene que ver con la... es amar algo. Enclito tiene que ver con la fama. Y el más interesante es el término hibristos, que en realidad viene derivado de hubris, aparentemente. Yo no sé griego, pero seguramente si alguno cursó en algún lugar donde lo den, no, téngame paciencia. Pero aparentemente, hibresen quiere decir algo parecido como aquel que comente algo horroroso. En definitiva, el término este significa la gente que queda encantada y en realidad se considera una parafilia, es decir, una estimulación de tipo sexual paralela a la normal, ligada a gente que comete crímenes horrendos. En nuestro medio, ¿quiénes ha pasado con esto? El caso Barreda, el caso Claudio Álvarez y el caso Tablado, el de las 113 puñadas. Los tres, posteriormente, no solamente tuvieron novias, sino que se casaron y demás. Esto es para mostrar el caso de Holmes, famoso asesino y homicida serial americano, pero ya en épocas de Twitter, como ustedes ven, básicamente, miren la linda mirada que tiene, y sin embargo, miren que lo lindo de él era la mirada que tenía. Y esta mirada, no diría que es una mirada romántica, es más o menos, todo el mundo lo pone como tal. No solamente tiene una mirada romántica, sino que es sexy. Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee. Este fue un personaje en que se juntaban y vivían, todos estos personajes vivían, y los que todavía están y los que son menos conocidos, recibiendo toneladas de fans y demás, y cartas y propuestas de matrimonio, obviamente propuestas de sexo, y regalos y demás cosas. Esta mujer dice, obviamente nadie puede dudar de su belleza, que es el hombre de sus sueños. Este muchacho es uno de los últimos, Nicolás Cruz, que en realidad también lo mismo, es el blanco, joven, aspecto agraciado, que también recibe cantidad de ofertas. Ahora, ¿cómo practicó previo a la matanza? Es uno de esos que toman un arma y disparan y matan unos cuantos. ¿Cómo practicó? En su casa, poniendo cabezas de perro o de gatos que asesinaba previamente y apuntándoles. Así que todos estos datos, la pregunta, ¿los saben los que después, las mujeres, muy habitualmente, que entran en esos cuadros de enclitofilia o bristofilia? Sí lo saben, y eso es lo que lo vuelve más atractivo. El caso del clan Manson y Charles Manson en su época, el caso de la muerte de Sharon Tate, Roman Polanski no estaba, miren ustedes, La Vuelta del Destino, Roman Polanski posteriormente con todos los casos de abuso que ha tenido, no solamente se han hecho películas, no solamente se han hecho series inspiradas, sino que se transformó en un personaje casi totémico y de culto. Y estos personajes, básicamente, uno los hace entrar en una faceta psicopática y demás, pero excede mucho esto. Y por eso yo entro al concepto de eso que les hablé de la sombra. Y eso es porque nos atrae. Nosotros suponemos una existencia que es esta, es decir, es un personaje en definitiva, lo cual no quiere decir que sea falso, pero es una representación en lo social. Tenemos una persona, pero también tenemos un aspecto más oculto que normalmente está controlado, y eso ejerce una extraordinaria atracción sobre nosotros. Jung decía, cosa que varios compartimos, que si uno no integra desde la persona a la sombra, inevitablemente la sombra atrapa al personaje, y es un poco lo que pasa en estos casos, y es un poco lo que pasa con la fascinación de vivir en el confort, como dice justamente, del personaje, de la persona, y si no, inevitablemente cae en esa contracara de la sombra. Personajes sombríos, si los hay, y con esto ya voy terminando, es el famoso para Europa, porque nosotros tenemos muchos casos norteamericanos, el doctor Petio. Petio, esas valijas, ¿a qué se dedicaba Petio? Esta es también defensa en juicio. Él dice, como muchos, que era abogado, pero antes había sido médico, militar, un personaje que cambiaba y tenía la habilidad de cambiar, pero llevándolo a otra área. Entre las cosas que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, había convencido en París que podía sacar gente, podía sacar judíos de la persecución nazi. Todavía no estábamos en la República de Vichy, pero ya se sabía que Francia iba a ser invadida y de alguna manera se estaban yendo. Él los convencía que se iban a venir ¿a dónde? A Buenos Aires. Y estas valijas son de las personas que él decía, guárdenlo en mi casa, váyase, los llevaba en una bicicleta con un carrito a un lugar y en realidad los llevaba a otra casa que él tenía donde los dormía con gas y después los quemaba. ¿Cómo se entera de él? ¿Cómo sale el caso? Es muy, muy impresionante porque Esto pasa en una zona de París, que París es chiquito en general, en la zona de París él se dedica obviamente a quemar los cadáveres. Y llega el momento que empieza a hacer es no solamente el olor, sino que el humo. El personaje de Michel Serrault es realmente notable y realmente, por eso lo puse después La Sombra, porque en su manifestación era eso. Por fuera de eso, antes de eso, Petiot había conseguido una medalla al honor por la resistencia francesa. Era una especie de héroe. Y por eso se ve a esto. El planteo al quien le interese toda la lógica de la temática del héroe, el villano y demás, es la temática del héroe y el ciclo del héroe. Y ustedes verán que en general, en todas las películas, mitos y demás, el héroe debe a veces pasar por periodos oscuros que lo casi matan en algunos casos, que es torturado, o que lo hacen hacer cosas repugnantes o opuestas a sí mismos. Es hasta el caso histórico de los samuráis en Japón, que hacen creer que han entrado en total decadencia para después retomar el castillo. La historia de Kuranosuke Notsuke, que hace Borges en la historia universal de la infamia, pero es un hecho real. Esta historia de que el héroe debe pasar por esa etapa oscura para renacer es lo que, de alguna manera, estos sujetos pasan por ese pasaje por los abismos. Hay, en los mitos comparados es muy interesante como hay muchos de ellos en los cuales el héroe muere, pero casi. La leyenda del rey Arturo, que en realidad es un personaje histórico, pero también pasa por una época en la cual pasa por sus obras, debe ser traicionado, es traicionado por su propia esposa y por uno de sus propios caballeros. La tabla redonda sufre, pero recién ahí se construye la identidad del pueblo que todavía no era anglosajón. Es decir, la lógica del héroe es una lógica que tenemos incorporada en nuestro inconsciente colectivo. Volvemos a esto, John Wayne. Y por esto, este era el personaje que posiblemente haya dado a luz al Ed de la película. También se llamaba John Wayne Gacy, famoso, porque en realidad era un payaso, era realmente un payaso. Pero la fantasía es que mataba vestido de payaso. Y en realidad tuvo aproximadamente 33 homicidios comprobados, pero él lo hacía, este era el caso real, esta es la película de 2017, él lo hacía vestido de otra manera, pero lo hacía vestido de cualquier manera, no, tenía una campera negra especial con las cuales este era el personaje, esta era la persona, este era el personaje, lo otro era la sombra. Y esto, de golpe, eran sus cuadros que, como ustedes verán, no son muy notables. Yo soy un pésimo dibujante y supongo que peor pintor, pero claramente el bueno no era. Y sin embargo se transformó en un pintor famoso y se transformó en una especie de pintor de culto. Entonces, terminando, como ustedes verán, la violencia tiene un aspecto general, pero lo que nos fascina es el personaje. Nos fascina la ficción, pero nos atrae enormemente cuando esta ficción pasa a ser inspirada, pero cuando pasa a ser real. El problema es cuando nos tomamos cierta distancia para idealizar lo valor romántico, porque la realidad se nos vuelve un poco complicada. Los capítulos de los que les hablaba. Y por último, otra vez esto, que es, y de alguna manera es todo esto, es aquellos que toman un camino opuesto, aquellos que son idealizados y ocupan, hacen aquello que no puedo o no me animo, aquellos que me demuestran aspectos de mi personalidad que me permiten un camino de autoconocimiento de una manera perversa, pero protegidos. Esto que lo traté poco, pero que me parecía importante finalmente, y por eso lo trato por último, es muy interesante, algo que le damos poca importancia, pero el hecho de identificarse con alguien hace que uno le quite los valores morales, lo cual plantea un problema interesantísimo desde lo filosófico, y lo dejé por el final por esto. Sobre Ted Bundy, cuando encuentren, van a encontrar que casi unánimemente todos dicen, pero por algo le habrá pasado, ¿qué le habrá pasado en la infancia? Buscar racionalizar y lo transforman a él en víctima. Y hay una escena fenomenal, si la encuentran, que era la que les iba a traer, de cuando ingresan con las almohadas de una de sus víctimas totalmente ensangrentadas, una mujer afuera dice, pobrecito, ¿ustedes se dan cuenta lo que él tiene que haber sufrido al ver esas almohadas? Último, también simple, la cercanía con la notoriedad, eso que sea como nosotros físicamente, pero que no sea aquello de nosotros, es particularmente en Estados Unidos la cultura que no queremos tocar. Hoy se entra mucho por un poquito en la cultura afroamericana y ese fenómeno de la sombra que les decía antes. Esto es la violencia que vivimos todos los días, tiene algo que se exterioriza, pero en realidad Galtung plantea perfectamente bien que está adentrada en un aspecto cultural, y ese es el que habitamos, y estructural. Nosotros hoy estamos viviendo una violencia estructural y esto es parte del fenómeno. Y esa violencia se aprende, es un fenómeno de aprendizaje. De alguna manera los medios son causa y consecuencia y la difusión enorme que tienen. Hay un área que, por ejemplo, no he tocado acá, pero que nos obsesiona bastante en lo particular. Yo hablo en plural porque tenemos una asociación, que es el tema de la difusión en caso de suicidio. Homicidio es una cuestión. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto es imitativo. Todo esto genera un fenómeno llamado copycat. Ustedes habrán escuchado el caso Wanda Tadei y el caso como a posteriori de eso aparecieron varias mujeres quemadas. Es decir, los homicidios se imitan. ¿Por qué? Porque la violencia se aprende. Y esto tiene que ver con nuestros comportamientos más incorporados de manera animal. Bueno, nada más agradecerles y quedo a sus preguntas. Yo tengo una duda. Vos, cuando empezaste la charla, dijiste que ahora eran más populares las películas sobre asesinatos. O sea, dijiste que el de El Petit Orejudo no había tenido tanta repercusión, la película que se había hecho. De hecho, yo no la vi. El niño de barro. Claro. ¿Por qué ahora son más populares? En realidad, pues somos bastante. Nosotros tenemos una tendencia a pensar que somos bastante más inteligentes y racionales de lo que somos. Somos bastante más imitativos. Las cosas se vuelven populares. En nuestro medio porteño, el detonante fue, y esto casi es una experiencia personal, fue el caso Ángela Rawson. Porque las cosas empiezan a ser conocidas hasta por cercanía, por insistencia mediática y porque se instalan. Lo que les decía al principio, hay asesinos seriales. De raza afroamericana, para no parecer otra cosa, o de raza latina en Estados Unidos, por supuesto. Lo que pasa es que no les interesan a los medios, y no les interesan, entre otras cosas, porque el seguimiento de una causa de asesinos seriales es compleja. Acá pasa exactamente lo mismo. Hace unos días sale, porque lo denuncia un periodista, que hay un sujeto en la Villa 31 que es jefe de un grupo narco, que esto y el otro, que tiroteaba a la Facultad de Derecho y al patio Bullrich. Y la verdad, estábamos comentando, digo, nadie sabía de esto. Es decir, nosotros nos enteramos una puntita de la realidad. La realidad sigue existiendo. Esto es muy impresionante cuando, por ejemplo, como yo que me dedico a esto, o cuando uno está en funciones oficiales respecto a esto, que lo que sale, no solamente en cantidad, calidad, sino de lo que se dice y lo que se sale, es muy poco. Entonces, hoy está saliendo mucho, se está difundiendo mucho y se instala mucho. ¿Ustedes creen que con un juicio, por ejemplo, común, Oyarzún, el carnicero de Zárate, hubiese sido declarado inocente? Seguramente otro hubiese sido la salida. Entonces, hoy ese juego entre lo mediático y lo real es mucho más grande. Bueno, hace muchos años yo vi una película francesa en blanco y negro, Julien Duvalier o algo parecido, que se llamaba Tous sommes assassins, todos somos asesinos, que creo que la tesis principal de él era esa, que todos tenemos la posibilidad, no todos llegamos a eso. Y hay un dicho muy común que dice, si hablan mal de ti es malo, pero si no hablan nada es mucho peor. Entonces, el tema de la notoriedad está ahí, o sea que la gente admira eso. De quién hablan, aunque sea mal, pero que hablen. Es como, bueno, lo hacen vivir a ese individuo, ¿no? Esto es tan así que era sobre Duvalier, la película era sobre Duvalier de Haití. No. Ah, el director era Duvalier. Ah. Muy parecido. Pero porque en realidad, bueno, ese era un episodio en el cual el homicidio está instalado como política de Estado, con los Tonton Macoute, que eran los que tenían los machetes y mataban a la gente. Pero sí, claro, buscan notoriedad. Y de hecho, concretamente, Robledo Puch era lo que buscaba. Hubo otros casos que son mucho menos conocidos, que uno a veces tiene como perito o trabajando en un equipo con abogados y demás, tiene dificultades porque el sujeto pasa a existir en función de la notoriedad de su caso y uno tiene la sensación que él no quiere defenderse. Con los casos de los seriales americanos era eso. Perdón, le quería preguntar, usted habló de Santos Godino. Yo soy abogado y cuando estudié, me acuerdo, derecho penal, lo presentaban como un caso de locura moral. ¿Esto existe? ¿Ha tenido aplicación posterior o quedó ahí, digamos, la locura moral? ¿Existe? El concepto es de Kretschmann, un viejísimo, obviamente muerto, pero digamos histórico, psiquiatra alemán, que en realidad hablaba, en realidad tiene que ver con lo que hoy se ha vuelto también popular, que se explica a todos, con los psicópatas. En realidad la locura moral era, en ese concepto, las personas que eran locos, eran insanos, pero no eran considerados que tenían un deterioro cognitivo. Entonces, en realidad, la locura, por así decirlo, era en sus moros, en sus hábitos. El caso de Cayetano Santos Godino, no, era el típico caso de organicidad que hoy sería totalmente inimputable, estaría preso el resto de su vida. Algo de eso fue lo que pasó. Pero interesante porque ilustra justamente las fluctuaciones de los conceptos, cómo se van instalando y cómo después la gente, digamos, se repiten, no en el público, sino que se repiten y lo padecemos en las causas específicas, ¿no? Nosotros venimos en este momento con una inimputabilidad absolutamente clara, que no es agradable, pero por la presión de lo público, el sujeto es declarado imputable. Sí, yo te quería preguntar una cosa que me llamó la atención de la charla cuando vos dijiste que a Barreda lo vitoreaban en la cárcel y sí. Que habían hecho. Porque puedo entender que mucha gente, digamos, vea una conducta que podría hacer, pero que no se anima a hacerla. Pero en la cárcel no entiendo eso, porque decís, bueno, o sea, podrían los que están presos o un homicidio eventualmente imitar o replicar esa misma acción de Barreda. Entonces lo que yo te quería preguntar es, si hay tabúes para gente que ya asesinó, por ejemplo, se siguen funcionando esas sombras en otros aspectos. Es que eso es lo interesante del concepto de sombra y está muy bien el punto. Justamente Barreda se había animado a hacer lo que los otros no se habían animado. Es decir, los otros mataban a otra gente. Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria se dedicaba a violar menores que tenía en un lugar y en otra habitación casi contigua tenía sus hijas vestidas de encaje de blanco. Su familia era guardada casi de manera sacrosanta. Y si ustedes ven las series de narcotraficantes, reproducen un modelo bastante típico de la cosa católica, colombiana, tradicional, que tenía que ver con que la familia se persignan, rezan, está la madre, tiene toda una estructura muy rígida. Y por el otro lado son capaces de hacer las barbaridades. Pablo Garavería tenía a Popey, mandó a asesinar un candidato a presidente con una manera muy poco sutil, como es dinamitar un avión. Así que evidentemente le importaba. Ese mismo sujeto no hubiese matado nunca a su esposa. Doctor, volviendo al caso del carnicero, te dice que el juicio por jurados jugó a favor que todos habían sufrido algún tipo de violencia. Pero por otro lado, ¿no había un encaminamiento a dar una salida política a las víctimas? A ver, no entiendo bien. ¿A las víctimas del...? No, el víctima del robo. Ah. Salió, se defendió y bueno, lo mató porque... Y no sabemos, hoy no sabemos qué va a pasar con el caso Cataldo. Cataldo es el médico que de golpe se quiere enganchar en el tema. El caso que el juicio por jurados tiene que ser con que uno diga que no, es lo contrario. Bueno, la temática, que es algo que se está instalando hace relativamente poco en la Argentina, que tiene sus dificultades porque carece de la asepsia que tiene que tener. A mí me tocó padecer uno en el cual los jurados eran literalmente adoctrinados antes. Así que sí, el gran problema en nuestro medio tiene que ver con que se instalan formas, pero en una de esas formas se olvida lo mediático. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que obviamente ciertos homicidios, si uno los plantea, este que yo le estoy diciendo, un muchacho que va por una plaza en La Boca y asesina a dos chicas, una de 15, una de 18 años, nadie puede estar a favor del hecho, pero para eso está la justicia. Ese es el otro tema. Y en ese momento se mezclan mucho. En el caso de Yarzún es, en realidad, las figuras aparentemente, y repito, por boca de ganso, eran o exceso de legítima defensa o emoción violenta, que era difícil de practicar. Y sin embargo, fue declarado, fue absuelto, ¿no? Mi pregunta es un poquito más actualizada, te digo, tomando la extraña fascinación social por los delincuentes. Independientemente de lo que suponemos políticamente corresponde y demás, desde el punto de vista científico, ¿es factible, por ejemplo, oír en este momento, con todas las evidencias que tenemos, arrepentidos, cuadernos y demás, la cantidad de gente pensante o inteligente que defienden con una cuestión, podría ser política solamente, yo lo veo como político, desde la ciencia, ¿hay alguna razón? ¿Se niegue la evidencia o es solamente que son, perdón el auditorio, todos chantas? Hay un punto, ahora, me limito a lo segundo porque tengo opinión, pero en lo primero, la parte científica. En realidad hay una metáfora que se utilizaba hace muchos años que era el conductor, el carruaje y los caballos, siendo los caballos nuestros aspectos emocionales, el carruaje más o menos la estructura y nosotros siendo el conductor. La idea era medio del hombre el que conducía un robot. Un psicólogo americano, Hyde, utilizó una metáfora mucho más interesante. Dice que no estamos sobre un caballo, no estamos ni sobre un caballo, no estamos en un carruaje desde ya, no tenemos carruaje, no estamos en un caballo, sino que estamos sobre un elefante. Y en realidad eso es lo que objetivamente ocurre neurobiológicamente. Nosotros nos encanta pensarnos como seres racionales, sin embargo, en realidad somos seres emocionales con una partecita racional, que basta que ocurran ciertas cosas, esas cosas pueden ser desde la influencia mediática, la publicitaria, la presión política o las condiciones, la cambiamos. Es decir, la gente niega lo evidente, sí, infinita cantidad de veces, y hay cantidad de ejemplos al respecto. Hay un ejemplo, voy cortito sobre eso, pero hay un ejemplo interesantísimo sobre lo que se llamó obediencia de vida y que en realidad hace un psicólogo inglés que pone a la gente sobre un supuesto voltímetro, amperímetro, no sé cómo se llama, en que sobre unas preguntas y respuestas y lo que teóricamente quería probar una técnica de biofeedback. Del otro lado estaba una persona, él hacía una pregunta, si la persona fallaba la respuesta, recibía una descarga. A la segunda aumentaba la descarga y la máquina decía en un momento descarga mortal. Y por detrás había un instructor que le decía, respondió mal, dele la descarga. Segunda respuesta, dele la descarga. ¿Saben cuál era el punto? Cantidad de gente respondió a esto. ¿Ustedes vieron que se murieron todos? No, todos eran actores. El sujeto, supuesto sujeto experimental no era el otro, sino era el que hacía el ejemplo, el que largaba la descarga. Entonces, en realidad, uno dice, se puede matar, se puede responder de manera absolutamente animal, qué sé yo, hay mil ejemplos hasta históricos sobre eso. Es el ejemplo que los alemanes sufrieron mucho tiempo. ¿Qué le pasa a Alemania para que de golpe pase lo que pase? Porque pasa lo que pasa. ¿O qué le pasa por contrapartida a los franceses que arman una línea carísima, la línea Maginot, y los alemanes le pasan por el lugar donde ellos no habían pensado? Y no somos racionales. Y en realidad estamos mucho más propensos a aceptar posturas que son cómodas, que son fáciles. Una pregunta. Todas las mentes, llamémosle asesinas o todos los asesinos, tienen una justificación nuestra psiquiatra esas conductas? O sea, la pregunta es si padece una patología. Sí. No. Es una de las cosas que quedaron por ahí por un tema de tiempo, pero en parte por un tema de tiempo, porque yo diría que es casi el tema central que a mí me ocupa. En general, la pregunta que me peleo y por eso después terminan a veces no llamando a esos lugares, es que decir fulano de tal es un psicópata es poner una etiqueta cómoda. Decir que un loco o un enfermo también es una etiqueta cómoda, y en realidad, volviendo a lo racional, es lo opuesto. En general no padecen patologías, lo cual no quiere decir que no sean normales, que son dos cosas diferentes. A ver, los sujetos con una estructura psíquica anormal y perversa, sí. Ahora, loco no. Es decir, el enfermo mental, si por loco es enfermo mental, no, el enfermo mental en alguna medida está subrepresentado estadísticamente en esto. Estos sujetos tenían una construcción de su historia vital, sí, muy particular, que uno podría poner una estructura de personalidad. En ese sentido, sí. Esa estructura de personalidad, dependiendo del caso, se llamó locura moral, se llamó psicopatía, se puede llamar hoy narcisismo perverso, el que quieran. Pero el sujeto es perfectamente tan claro lo que está haciendo que no padece, que hay hasta unas corrientes en otros países que hablan de la necesidad o no de considerar si, en nuestro país, Frías Caballero, si el psicópata o el sociópata, que son dos categorías diferentes pero más aproximadas, es imputable o no. Pero en definitiva, si hacen esto porque están locos, no. Bueno, agradecemos. Quedó ahí una. Gracias por la charla, doctor. No, por favor. Te quería preguntar si puedes, o sea, contarnos algo de cómo fueron evolucionando los villanos de las películas de 007 a través del tiempo, que decías que tenía que ver con la construcción social. Y para otra charla podría ser una sugerencia, digamos, todo este tema de los criminales, qué sé yo, en el cine, que lo dijiste, pero quizá da para una charla entera, me parece. Da para, sí, para las charlas. En realidad, a veces uno considera que muchas películas son particularmente pavas y tontas y demás, y en particular cuando aparece, por ejemplo, Kill Bill de Tarantino, que hizo películas sobre Manson y demás, y vieron que las películas de Tarantino son gore films, se llaman, o sea, films que, digamos, de destripadores, de sangre, de tripas, ese tipo de cuestiones. El Kill Bill empezaba a hacer un planteo histórico frente a la mujer que sale de su rol pasivo frente a la agresión y de alguna manera empieza a hacer, tomar un rol activo. ¿Dónde lo vi yo? En causas en las cuales las primeras mujeres que se animaban a hacer denuncias, en una de esas, la primera, de violencia de género, en una de esas, la película que su psicóloga abogada les aconsejaba era ir a ver Kill Bill. Entonces, lo cual no era muy saludable, ¿no? Digamos, cuando empezó la oficina de violencia doméstica, yo sugerí otras cosas. Pero digamos, sí, los villanos de James Bond es maravilloso porque son paradigmáticos. Son todos, ¿se acuerdan? El gigante con los dientes trasplantados. Es decir, tenía que ser una especie de. En algunos momentos, el enemigo es el parecido al extraterrestre, el otro es el villano, es el muy inteligente, el otro es una bella seductora muchas veces, con lo cual todos los hombres sabemos que no tenemos que confiarnos de las mujeres. Es decir, toda esa cosa reproduce cuestiones imaginarias que hacen las delicias de los abogados de familia, entre algunas cosas, pero digamos, básicamente responden a algo. No empiezan a aparecer villanos latinos porque sí, no empiezan a desaparecer villanos rusos y desaparecer. El superagente 86 tenía en caos, lo tenía Siegfried, es decir, que nunca aprendió a hablar inglés y hablaba siempre mal. ¿Y por qué? Porque tenía que quedar en claro que era alemán, y siempre vestía un ridículo, sobre todo de los SA, porque ni siquiera de los SS. Entonces, eso que parecía tonto era armado perfectamente para ilustrar de alguna manera el imaginario colectivo. ¿Y en qué se relaciona? Y con esto ahí termino. No es inocente. El Lex Luthor de Superman en realidad es una enorme campaña que se hizo en Estados Unidos contra Tesla. En realidad Tesla es desacreditado, era el cerebro de ese momento, y hubo una enorme campaña, igual que Alan Turing, el inglés, en su momento, que fue el que decripta el código que permite que Inglaterra exista, sobreviva como país, pero que era un homosexual militante de la causa, y entonces, en realidad, era el personaje del genio, era el genio loco, y el loco es peligroso. como todo el mundo sabe. Entonces, en esta mezcla de misoginia y sectarismo, uno se da cuenta que quienes son peligrosos son los locos y las mujeres. Muchas gracias. Y las mujeres locas ni sé, pero...